¿Existen los marcianos? Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando ricacha, ricacha, ricacha, ricacha. Así llaman en Marte al cha-cha-cha. Ricacha, ricacha, ricacha. Ah, no, ¿verdad? There is no. Porque el Metal también habla de Marvin, Chewbacca y Alf. Escúchanos en www.metalazteca.org. Horncast, el podcast de Asael.